Bienvenidos. Aquí comienza Bach Vive. Al micrófono, Javier Cordero. ¿Eres adicto a la música barroca? ¿Un yonki de Bach? Esto es Bach Vive, un programa musical donde te daremos tu dosis. Muy buenas, adictos. Aquí comienza un nuevo programa de Bach Vive. Algunos músicos de finales del siglo XVI opinaban que la música se había corrompido. Pero mediante el regreso a las formas y al estilo de la Grecia antigua, ellos pensaban que el arte podría ser mejorado. Lo llamaron la nueva música, o estilo moderno. Fue un experimento algo fallido. Pero apareció en escena un genio llamado Claudio Monteverdi. Este cremonés arrinconó a la música renacentista, que llamaba prima práctica, y se llevó a todos los artistas con él, a un nuevo estilo que llamó seconda práctica. La seconda práctica fue una revolución musical y la apertura a un nuevo lenguaje que terminó llamándose barroco. Tenía previsto interrumpir esta primera pieza que he colocado mucho antes, pero no he podido. Estaba disfrutando tan plenamente de esta misa para cuatro voces de Monteverdi, en su primer movimiento, el Kyrie, que no he querido interrumpirlo. Me hubiera parecido un sacrilegio. Hemos empezado bien la terapia, ¿verdad, chicos? Bueno, vamos a comenzar con el programa. Lo hemos dicho antes en lo que es la cabecera. La segunda práctica, o la nueva música, o también llamado el estilo moderno, fue sin duda la apertura a un nuevo lenguaje musical que terminó llamándose barroco. Pero como hacen en el cine, voy a crear un poco de expectación y primero os he mostrado, os he enseñado el final del capítulo, para después llevaros a donde comienza la historia para que entendáis cómo hemos llegado a ese final, a ese barroco. Porque esto es una historia con un comienzo muy, muy específico. Usualmente es un error pensar que en el arte hay verdades absolutas. Es un error pensar que los periodos artísticos empiezan en una fecha concreta. El día tal comenzó el barroco. Bien, un año es barroco y al año siguiente son todos clásicos. No, esto no es así. Son periodos donde se producen pequeños cambios, donde suelen convivir las dos etapas, los dos lenguajes. Pero el paso del Renacimiento al periodo barroco es algo diferente. Normalmente los cambios se producen así. Primero los artistas más avanzados, más creativos, los más punteros, pues experimentan y se aventuran a realizar nuevas formas artísticas, bueno, lo que ellos sienten. Y pasado un tiempo, la sociedad toma conciencia de ese cambio y las acoge, las define, las etiqueta y se escribe sobre él. Pero aquí hay una diferencia. A finales del siglo XVI, primero se decidió cambiar la música y luego empezaron a experimentar cómo hacerlo. Pero vayamos al principio de la historia, como hemos dicho antes. Tenemos que ir a finales del siglo XVI a Florencia. De nuevo, nos vamos a Italia, de nuevo, a lo que siempre ha sido la cuna de la música. En esta ciudad se empezaron a realizar una serie de reuniones en la casa de un conde, luego os diré el nombre, junto a un grupo de intelectuales y artistas de la época. Este grupo se llamó Camerata Florentina. Este grupo quiso, dentro del espíritu muy así del Renacimiento, aunque en realidad ya estaban en las postrimerías del Renacimiento, bueno, ellos lo que querían era, o pensaban que la música se había corrompido, y lo que querían conseguir, y esto es el punto clave de todo el podcast, de todo el programa, era reconstruir el drama griego con la música que debía sonar dentro de las obras teatrales griegas. Esta gente estudiaba y les encantaba el mundo clásico, el teatro clásico, y erróneamente pensaban que era un teatro que era musicalizado, que la tragedia griega había sido predominantemente cantada en vez de hablada. Eso ahora se sabe que es un error, pero en su época ellos pensaban que todo el teatro griego era musicalizado. Sí que debió haber un acompañamiento musical, pero es cosa imposible actualmente saber cómo era. Y posiblemente nunca se sepa cómo fue en realidad el teatro griego. Bueno, pues la camerata, estos ilustrados, se pusieron a probar cómo debía sonar esas obras clásicas. Pero claro está que la teoría es una cosa y otra cosa es pasar a la práctica. El resultado fue algo un tanto artificial, ya que al pretender recrear el teatro griego cantando como ellos pensaban que debía sonar esas obras clásicas, pues la verdad es que se equivocaron. ¿Quiénes formaban exactamente la Camerata Florentina? Voy a dedicarles unas palabras, ya que siempre me ha parecido muy interesante este grupo de intelectuales, de humanistas, de músicos y poetas renacentistas que en cierto modo revolucionaron la historia de la música intencionadamente, premeditadamente. Es uno de los pocos ejemplos en la música donde primero se aplica la teoría y luego aparece la práctica. Estas reuniones se realizaron durante casi 7 años en casa, en el palacio del conde Bardi. De hecho, en algunos sitios se lee como Camerata Bardi o Camerata Florentina. aparte de nobles músicos y personajes importantes de la nobleza y militares florentinos, como anécdota os digo que entre los ilustres asistentes estaba un hombre que se llamaba Vincenzo Galilei. ¿Os suena el apellido? Efectivamente, el padre del astrónomo Galileo Galilei. Vincenzo era un personaje importante en la cultura florentina de esa época. Era matemático, era compositor, era músico, era laudista. Bueno, como todos los renacentistas, hacían de todo y además lo hacían muy bien. Antes hemos comentado que esta camerata Bardi, o esta camerata florentina, querían conseguir reconstruir el drama griego con su música. Pero en el trasfondo, en realidad, de este nuevo cambio había otras cosas. Ellos pretendían otras cosas. Todos los estilos artísticos, voy a intentar generalizar, suelen llegar a su fin provocando un cambio. Este cambio suele ser radicalmente opuesto a lo que se había realizado durante el estilo anterior. Úsase, si había una época, si habíamos vivido una época con un lenguaje musical sencillo, los artistas renovadores que querían cambiarlo, pues proponían justo lo contrario, creaban un lenguaje muy complejo. Y viceversa, si la época artística había sido compleja, la siguiente solía ser sencilla. Bueno, esto, vuelvo a decirlo, que es una manera un tanto sui generis de resumir y resumir demasiado, pero creo que no estoy desencaminado y es aplicable a cualquier estilo artístico, no solo a lo que es la música. Voy a poneros un ejemplo. ¿Qué es lo que le criticaron a Johann Sebastian Bach al final de su vida? Pues que era un compositor demasiado complicado y recargado. Su estilo contrapuntístico dejó paso a lo que se llamó, a posteriori, estilo galante. Era un estilo donde primaba la sencillez. Lo vuelvo a decir. Frente a una época compleja, surge una nueva época más sencilla. Los hijos de Johann Sebastian Bach se sabe que se acogieron a este nuevo estilo, aunque hay constancia escrita que uno de ellos, Carl Philipp, reconoció que su música, aunque era galante porque así lo sentía él, también dijo que la música que realizaba su padre era tan sumamente sofisticada, tan sumamente compleja, que él mismo se veía incapaz de componer de esa manera. Pero bueno, me he ido de lo que estamos hablando, vamos a volver a Florencia. En esta época pasó algo parecido a lo que estábamos comentando antes. El periodo renacentista se había identificado con sofisticadas y muy elaboradas polifonías, 4, 5, 6 voces cantando al unísono y con textura prácticamente siempre canónica. Úsase, una voz es eco, se repite a otra voz y eso a 6 voces. ¿Eso qué es lo que conseguían? Pues que el texto, la música era muy bella, pero que el texto era casi ilegible. Era imposible entender el texto. Pues este equipo, esta camerata, estos ilustrados, ¿qué es lo que buscaron? Pues justo lo opuesto. Intentaron crear una música donde primaba la letra, donde primaba el sentido de la letra, donde la música estaba supeditada a ese texto. Pero en sus principios, esos primeros experimentos, la verdad es que este equipo se excedió. Se pasaron tres pueblos, vaya, por decirlo coloquialmente, ya que la música que crearon sonaba tan gélida que, sin duda, y es mi opinión, son obras realmente difíciles de escuchar. Lo que hicieron fueron secas monodías o monodias. En realidad se puede decir de las dos maneras. Ellos crearon lo que llamaron las monodias acompañadas, o lo que es lo mismo. Una sola voz solista, un tenor, es acompañado por un sencillo laúd, un sencillo instrumento, 2 personas. Esta manera nueva de cantar la letra, pues, derivó en lo que más tarde se llamaría el recitativo. Y como siempre intento hacer los podcasts lo más generales para que los entendidos, los músicos y los no entendidos lo puedan entender, siempre intento poner ejemplos. Bien, en este lugar os voy a poner la música que se estaba haciendo en esa época, en las postrimerías del Renacimiento. Era una música de polifonías complejas, de formas canónicas, donde la música primaba el texto. Eran obras técnicamente complicadas y muy sofisticadas, pero ahora vais a escucharlo, sin duda, muy, muy bellas. Os voy a poner uno de los ejemplos más evidentes. Vamos a poner a Palestrina. Exactamente un motete a cinco voces, un motete que aparece en el libro cuarto, titulado Canticum Canticorum. Escuchad qué belleza. Cada vez me gusta más este tipo de música antigua, sin duda. Bueno, pues ahora, en segundo lugar, os voy a poner otro fragmento para ilustraros un poco del tipo de música que se oía en esa época del Renacimiento, a finales del siglo XVI. Os voy a poner un fragmento de uno de esos distinguidos asistentes a la camerata, Giulio Caccini, un peso pesado dentro de ese grupo. Y era un hombre que empezó ya componiendo un estilo moderno, o lo que él mismo llamaba nueva música, monodías acompañadas. Tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación y entender que esto que vamos a escuchar de Caccini no era moderno, era modernísimo. Es algo que en su momento debió chocar muchísimo oír este formato. También deciros que Caccini no es que le gustara la época clásica, el mundo griego. He visto que se realizó un busto que parecía Julio César o Nerón, más que una escultura del siglo XVII. Vamos a escuchar de Giulio Caccini, de su obra Nueva Música, la titulada Vedro il mio sol. Oh, Os he pedido que hicierais un esfuerzo de imaginación y que vierais esto como una obra modernísima. Ya sé que es difícil escucharlo esto con ese concepto, pero fue algo revolucionario esta simplificación de la música. Una soprano, un tipo con un laúd, unos acordes muy sencillos, no existía el bajo continuo, vaya, algo que debió chocar muchísimo. Bueno, voy a deciros un tema, no es mi intención hablar de la ópera, pero sí que contaré que las primeras óperas que realizaron esta gente, esta camerata fiorentina, en realidad prácticamente el 100% de las que se compusieron en ese siglo tenían temática mitológica griega. Además, igual que las obras musicales que hicieron, resultaban difíciles de escuchar, debido a ese carácter recitativo, con la utilización de muy pocos instrumentos, y esos pocos instrumentos colocados solo con la intención única de subrayar el texto. También os digo como dato, y lo que pretendo es hacer un poco más entretenido el podcast, ya que, aunque yo sé que eso es adictamente entretenido, realmente a veces se puede resultar espeso. Intento hacerlo un poco más ameno. Siempre he dicho que yo estoy realizando este podcast para aprender y vosotros sois mis compañeros que me soportáis. Bueno, pues para los que no sepáis, el término ópera viene de la traducción literal del italiano, que significa obra. Bueno, inicialmente las primeras composiciones no se llamaron óperas, se llamaban drama per musica u ópera per musica. O sea, eran obras teatrales, dramas o comedias para ser musicalizadas. Bueno, adictos, volviendo y resumiendo. En el comienzo del siglo XVII tenemos a un grupo de intelectuales y músicos queriendo cambiar completamente la música, con intencionalidad, para que la letra y los sentimientos asociados a la letra primaran sobre la música. Pero les sale algo difícil de escuchar, le sale un churro, por decirlo de alguna manera menos diplomática. Estaba claro que el texto de la ópera, o el cambio a una nueva era musical denominada barroca, no podía entrar de la mano de estos artistas y de estos experimentos fallidos. Tuvo que aparecer un genio que se llamó Claudio Monteverdi. Este cremonés dio un portazo a la música renacentista y se llevó a todos los artistas con él, a un nuevo estilo, al barroco. Estáis escuchando Bach Vive, el programa para aficionados a la música barroca que quieran acercar sus orejas. Bueno, vamos a acercar nuestras orejas. Vamos a hablar un poco brevemente de la biografía de Claudio Monteverdi, de este compositor. Un compositor con una imagen muy impactante. A mí me encanta buscar en internet algunos de los retratos que le realizaron, como fue un personaje importante en la época, le realizaron varios. Y me encanta esa imagen que tiene quijotesca, esa delgadez, esos pómulos huesudos, esa perilla. La verdad es que me parece un personaje digno de ver. Y aprovechando esto que os estoy diciendo, pues deciros que esta semana estoy un poco pesadumbrado, ya que, volviendo a Bach, sabemos que de Bach solo existen un par de retratos que se saben que son originales. Y el más famoso de ellos, el retrato que hizo Hausmann, es el que, bueno, la imagen que tenemos del maestro. Pero ahora parece ser que no podemos considerarlo un retrato muy fiel de cómo era el maestro, ya que he visto algunos otros retratos que hizo este retratista, Hausmann, y la verdad es que todos los retratos tienen la misma cara. Todos eran Bach. Bach con otro pelo, Bach con pechos, Bach con sombrero. Vaya, todas las personas que retrató este pintor tenían el mismo aspecto. Cosa que me ha entristecido, porque claro, ahora me crea las dudas de que, bueno, pues esa imagen que nosotros tenemos de cómo era el maestro, pues me ha caído como un castillo de naipes. Bueno, volvemos a Claudio Monteverdi. Este hombre nació en Cremona, que en esos años pertenecía al Imperio Español. No es español, pero bueno, en esa época sí que pertenecía esa ciudad al Imperio Español. Era de una familia humilde, en realidad era hijo de un barbero, y un barbero además que ejercía la medicina de manera ilegal, lo ejercía en la trastienda. Sin embargo, le gustaba la música y estudió música junto a su hermano, con el que en su momento era un importante y famoso maestro de capilla de la Catedral de Cremona, que actualmente pues, ha visto que era un músico, un compositor de tercera fila. Claudio enseguida despuntó y parece ser que a los 15 años compuso sus primeras obras y compuso un conjunto de motetes tripartitos. Ahí es nada. Bueno, pues Claudio en sus 35 primeros años como compositor casi exclusivamente se dedicó a componer madrigales, una forma musical muy de moda en su momento, pero casi solo se dedicó a ese tipo de piezas profanas. Compuso exactamente a lo largo de toda su vida 9 libros de madrigales que fueron publicados por él. En esta colección de obras es sin duda donde se puede ver mejor la evolución de su música, donde más claro se ve la transición del Renacimiento al nuevo estilo barroco. Simplificando mucho, y ahí disculpadme, se puede decir que los 2 primeros libros de madrigales son de textura suave y con reminiscencias renacentistas. Son composiciones más sencillas, a 5 voces, contrapuntísticas, puedo decirlo de una manera, muy académicas. En los siguientes libros, en el libro 3 y 4, que ya Claudio estaba bajo la influencia de algunos compositores flamencos que le incitaron a aventurarse a realizar mayores y atrevidas disonancias, uno de los recursos más utilizados por Monteverdi y sus coetáneos, y algunas otras excentricidades musicales. El 5º libro es el punto de inflexión de su avance al nuevo estilo. Es su obra más expresiva, más osada en las disonancias, y es una obra que en todo momento tenía la intención de proyectar el texto con mayor claridad. Los otros 5 libros restantes, hasta ocupar los 9 que compuso hasta su muerte, supone la gran aportación al avance de la música que debemos a este genial compositor. Vamos a escuchar varios ejemplos de estos libros de madrigales. El primer ejemplo que os voy a colocar es del 2º libro de madrigal, su madrigal número 9, titulado Dona del mio ritorno, interpretado por Les Arts Florissantes y conducido por Paul Agnew. Thank you. Qué barbaridad, ¿eh? Buah. Vaya chutazo que me acabo de meter. Que nos acabamos de meter. Esto sería lo que sería un madrigal muy renacentista. Pero deciros que una de las novedosas aportaciones que Monteverdi hizo a la historia de la música, aparte de utilizar la música para dar mayor expresividad a las palabras, fue que las voces más altas van a destacar como melodía, frente a las voces más bajas que van a hacer el fundamento de la armonía. Vamos a poner un ejemplo en otro madrigal más avanzado con esto que acabo de decir, con un lenguaje nuevo. Vamos a escuchar un madrigal que se titula Yo te quiero y te amo más que a mi vida, del libro quinto de madrigales de Claudio Monteverdi. Disfrutarlo. Yo te quiero y te amo más que a mi vida, del libro quinto de madrigales a cinco voces. Siempre hablo de lo que es la música, pero también debéis saber que intrínsecamente a estos madrigales se puede apreciar también en el texto intrincados dobles sentidos, en algunos casos incluso eróticos. A esto se le denominó música reservata. Era una música reservada, claro está, para aquellos que conocían ese doble sentido, ilustrado que tenía esa retórica, una picardía que solo ellos podían disfrutar. Volvamos a la biografía de Claudio. A los 40 años, y tras empezar a interesarse por los dramas musicales experimentales de la camerata florentina, principalmente de un cantante, compositor, que se llama Jacopo Peri, bueno, pues Claudio estrenó lo que se considera la primera ópera de la historia musical, Orfeo, Fábula y Música. Bien, Claudio lo que le dijo a todos sus contemporáneos: chicos, así es como se tiene que hacer una ópera. Tuvo un rotundo éxito, sin duda, así lo cuentan las crónicas. Y al año siguiente, y tras esa gran acogida por parte del público de su primera ópera, compone Ariadna. Decís que, como otras tantas obras de Monteverdi, esta ópera se perdió. Pero conservamos un fragmento gracias a las diferentes versiones que realizó el propio compositor de esta melodía, ya que, como entendemos que cogió tanta fama esa ópera, pues él aprovechó esa melodía conocida por el público para realizar diferentes versiones. Bueno, pues vamos a oír el Lamento de Ariadna, una bella y sentimental lamento que lo vamos a poner en una versión, en un madrigal que aparece en el libro sexto a cinco voces. Son cuatro movimientos de muy, muy larga duración, dura unos 14 minutos y es bastante más largo de las piezas que suelo colocar. Yo siempre he dicho que no quiero ser un mero pinchadisco, quiero darle sustancia, fundamento al programa, al podcast. Por lo tanto, os voy a poner el primer movimiento, Déjame morir, famosísimo, y luego, según escucharemos de fondo, os iré contando un poco lo que resta de biografía. Disfrutar el madrigal a cinco voces, Lamento de Ariadna, interpretado por Les Arts Florissants y dirigido por Paul Agnew. Bueno, como os he dicho, soy un sentimental y no me atrevo a cortar esta belleza de obra, este Lamento de Ariadna. Bueno, continuamos diciendo que Claudio Monteverdi en 1613, tendría 46 años, sí, se instala en Venecia como maestro de coro y director de la iglesia de San Marcos. Sin duda, era el puesto más importante que se le podía dar a un compositor en esa época en Italia. Y por ende, está claro que podemos decir en toda Europa. A partir de ese momento, Claudio Monteverdi empezaría a componer más variadamente. Compondría obras de temática religiosa, óperas, motetes y sus últimos tres libros de madrigales. Monteverdi muere en Venecia en 1643. Bueno, pero llevo hablando un buen rato de la Camerata Florentina y de Claudio Monteverdi y aún no he especificado realmente el significado del título que reza este programa, la segunda práctica. Para ello tenemos que introducir en esta historia a un nuevo personaje. Esta vez era un clérigo y compositor llamado Giovanni Maria Artusi. Este boloñés en 1600 atacó directamente en uno de sus libros de musicólogo, atacó directamente, aunque sin nombrarlo, a Claudio Monteverdi. Le criticaba por su nuevo lenguaje armónico y por haber sobrepasado los límites de lo que él llamaba una polifonía equilibrada. Este hombre estaba escandalizado de lo que estaba provocando Monteverdi. En definitiva, Artusi era un conservador de la antigua escuela, escandalizado por los nuevos lenguajes que estaba abanderado Monteverdi. De todas formas, he de repetir lo que he dicho al principio del programa, que ningún estilo musical ni artístico tiene un inicio y un final definido. En esa época, cuando Monteverdi estaba componiendo su novedoso quinto libro, o el resto, en España, por ejemplo, Vittoria, o el mismo Artusi en Italia, componían obras profundamente renacentistas. Estaba conviviendo los dos estilos. Tras esos ataques de Artusi, en el prólogo del citado quinto libro de madrigales de Claudio Monteverdi, nuestro compositor de hoy se ve forzado, por decirlo de una manera, a explicar sus intenciones creativas. En este prólogo es donde el propio Monteverdi denomina los dos estilos que convivían al comienzo del siglo XVII, el que denominó prima práctica y el que denominó segunda práctica. Para todos los yonkis del barroco, esto es Bach Vive. De todas formas, tengo que aclararos, no vaya a ser que entendáis por la cantidad de veces que he definido a Monteverdi como revolucionario o novedoso, que Monteverdi compuso hasta el final de su vida obras de ambos estilos. En el citado prólogo, él consideraba que la denominada prima práctica era adecuada, y cito textualmente, para las composiciones de música religiosa, y la segunda práctica era adecuada para que las palabras fueran dueñas de la armonía y no esclavas. Él utilizó los dos estilos. La primera práctica utilizaba usos renacentistas, que se pueden resumir en dos características principalmente. Primero está el contrapunto imitativo, o sea, una voz que imita a otra voz. Y el otro recurso que utilizaba la primera práctica es la homofonía. Úsase una misma línea melódica, pero a diferentes alturas. Sin embargo, en la segunda práctica, la característica principal es la monodia acompañada. Esto es sin duda lo que define el estilo barroco. El estilo moderno se olvida de la técnica. Entenderme, no es que se olvida, me refiero a que le resta importancia a la técnica frente a la melodía. Se simplifica los medios técnicos para que la voz principal destaque y de paso pues se reduce las complicaciones técnicas. Es mucho más fácil componer así. Monteverdi no quiso realizar un cambio radical, lo he comentado antes, sino que utilizó el nuevo lenguaje cuando le interesaba, ya que era más expresivo al texto y principalmente porque exigía muchísimos menos recursos técnicos que las polifonías de la primera práctica. Quizás el mayor logro de este compositor fuera el de combinar precisamente ambos lenguajes, el de la música antigua y de la música moderna. Esto que acabo de decir no es una frase que me he inventado. En realidad era el título que rezaba de un tratado del que he citado anteriormente, Vincenzo Galilei. Se titulaba De la música antigua y de la música moderna. Pero para ser justos, no solo hay que atribuirle el mérito a los argumentos teóricos formulados por la Camerata Fiorentina. En esta época destacaron grandes poetas y esta gente estaba tan sensibilizada a estos textos, les provocaron tanto a estos compositores que ellos tuvieron la necesidad de expresar no solo el texto, sino el sentimiento del propio texto. Bueno, estoy mirando el reloj y mis queridos compañeros de terapia, aunque falta todavía, quiero colocar al final una de mis obras preferidas de Monteverdi y quiero que se pueda escuchar todo el fragmento entero. Por lo tanto, no tenemos más tiempo y hemos llegado al final del programa. Hoy os he mostrado mi lado más antiguo. Mi mujer dice que voy abocado a los gregorianos. En fin, no me importaría en absoluto que me enterraran con un gregoriano, aunque ya lo tengo decidido, y fíjate qué marciano y qué obsesivo soy, que ya tengo decidido la música de Bach, por supuesto un motete, que quiero que se oiga en mi funeral. Esta vez me ha resultado mucho más complicado resumir. Había tanto que contar, porque no solo he hablado de un compositor tan importante como Claudio Monteverdi, sino que he intentado describir una época, una transición convulsa, donde existían dos maneras de entender, mejor dicho, de expresar los sentimientos a través de la música. Y me he dejado mucho, mucho, mucho por hablar, y disculpadme. Pero no os preocupéis que yo volveré, porque es mi intención realizar otros programas sobre la música sacra de Monteverdi, principalmente su colosal compendio musical titulado Selva Morale Spirituale y una de las mayores obras musicales sacras, que son las Vísperas de la Beata Virgen. Solo hoy os he podido mostrar un pequeño fragmento de su polifonía sacra al principio del programa. Al principio he colocado una misa a cuatro voces de capilla, se titula, en su primer movimiento, Kyrie. Para los que no sepáis lo que significa Kyrie, decís que Kyrie eleison es lo que ahora mismo rezamos como, o reza, mejor dicho, como Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Bueno, lo dicho, este fragmento que hemos oído al principio, interpretado por la Ensemble Vocal Européen, es una misa a cuatro voces de capilla, que pertenece al periodo veneciano de Monteverdi, cuando trabajaba como maestro de capilla de San Marcos. Y estoy comprobando que mis notas están equivocadas. Me ha pasado exactamente lo mismo que un compañero de terapia que tiene un podcast llamado Art Música, Emilcar, que en un programa dedicado también a Monteverdi, pues le pasó lo mismo. Copió de algún sitio que era maestro de capilla y no. Maestro de capilla son solo los clérigos, los que están nombrados sacerdotes, los únicos que pueden ser maestro de capilla. Bueno, en cualquier caso, esta obra, la misa a cuatro voces de capilla, constituye una obra maestra de la polifonía sacra de todos los tiempos. Casi nada lo que he dicho. Bueno, pues adictos, espero que hayáis disfrutado de este nuevo capítulo del mismo modo que lo he hecho yo realizándolo. Ya sabéis, esto es Bach Vive, un programa dirigido por Javier Cordero, vuestro humilde servidor y compañero fiel de terapia, y que podéis escucharme, y aquí tengo que deciros una gran novedad, al menos para un humilde yonki como yo, que aparte de escuchar Bach Vive en las ondas a través de Radio Turia, de la FM, ahora podéis escucharlo también a través de Radio Godella, Radio Burjasot y Radio Meliana. Esto es una plaga que no hay quien la pare. Bueno, aparte de escucharme en las ondas, podéis seguirme en Facebook y en las plataformas de internet de eBooks, Spreaker